A partir de este momento, estás entrando a la zona del juego del hombre. Los goles, los errores y toda la polémica del deporte de las patadas. Aquí comienzan 60 minutos del deporte más hermoso del mundo. Esto es Antidoping Soccer. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Hoy, martes 13 de marzo del 2012, nuestro programa número 12. Tenemos varios temas y, como es costumbre, está conmigo mi compañero Alex Rodríguez. ¿Cómo estás, Alex? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Antidoping Soccer. Y pues, hay muchas cosas que hablar el día de hoy, ¿no? Mucho fútbol que pasó el fin de semana y en la semana ya se van a jugar partidos internacionales importantes. Así que sería mejor arrancar cuanto antes. Ok, arrancamos como siempre con el ámbito local, ¿no? Un poco. Primera división y después nos vamos a Liga de Ascenso. ¿Es correcto? Sí. Ok, primera división. Que nos, bueno, repasamos los resultados y después entramos un poco en algunos partidos, ¿te parece bien? Sí. Ok, viernes 9 de marzo, dos partidos. Tijuana y América empataron a un gol en el Estadio Caliente. Morelia perdió en casa ante Toluca por 2-1. El sábado, Monterrey le ganó 4-1 al Querétaro. Jaguares y Tigres empataron 2-2 en Chiapas. Chivas le ganó a Cruz Azul 2-1. Santos le ganó a Puebla 3-1. San Luis y Pachuca y Atlante y Atlas fueron 2-0. Y el único partido del día domingo fue Pumas contra Estudiantes, también empate sin goles. ¿Qué hay que destacar en esta jornada, Alex? Lo primero, que a mí se me hace muy raro que Tijuana haya jugado el viernes. Sí, y la verdad, no, como dijimos el viernes pasado precisamente, no sé a qué se deba. Sí, quién sabe, pero jugó el viernes ante el América. Es que curiosamente es ante el América que no pudo vencer a unos cholos que estaban disminuidos por las expulsiones. Bueno, la expulsión que recibieron. Sí, fueron dos expulsiones. Cesant y Arévalo, Edigio y Arévalo, se fueron expulsados. Sí. Ahora, es obvio que Cholos ya está salvado, ¿no? Sí, sí, es difícil que Estudiantes pueda alcanzar a Atlas, pues es más difícil que pueda alcanzar a Tijuana, ¿no? Sí, pero por ejemplo aquí, en el caso del América, que se supone que es un equipo pues relativamente de la parte alta de la tabla, y que no pueda vencer a un equipo que tiene 9 jugadores, es realmente como que para decir que el América sí ha mejorado en comparación al torneo anterior, o que realmente no se había topado a un equipo pues relativamente fuerte, ¿no? Tijuana tiene jugadores muy buenos, la verdad es que tiene de los mejores planteles, y pues no sé, digo, el América contra los que debería ganar, como son Tigres, por ejemplo, Tijuana, al menos no ha podido lograrlo, ¿no? Sí, yo creo que sí, América ha mejorado y la misma posición en la tabla lo indica, ¿no? Pero lo que dices es cierto, América el viernes jugó 80 y tantos minutos, 83, 84 minutos, con superioridad numérica, porque José Sanz se fue expulsado muy temprano en el partido por un codazo ridículo que no debía ser, ¿no? O sea, por más que haya habido un roce en una jugada previa, no puedes dar al minuto 6 del partido un codazo como que dio José Sanz. Entonces, yo creo que, como dije, América creo que ha mejorado, pero sí puede sembrar ciertas dudas el que no le hayan podido ganar a un equipo que terminó con 9 jugadores. Sí, a mí me queda claro que es medio engañoso las estadísticas del conjunto de Cuapa, pero pues finalmente ahí están, ¿no? Y sí, yo también considero que han mejorado en comparación a lo que hicieron el torneo anterior, el que el torneo anterior ya peor realmente no podía ser. Ah, claro. Ahora. Pero bueno, al mismo tiempo, sí. De América nada más decir, sí. Como sea el empate es de visitante, no podemos considerar que sea un mal resultado, ¿no? No, no, aunque bueno, ya dadas las circunstancias del partido, ya lo podemos considerar como malo. Claro, ¿no? Sí, claro. Ok, a la misma hora decías, me imagino que te refieres al partido de Morelia. A la misma hora jugaba el Morelia, que llegaba como líder general y derrotado en su partido de la Conca Champions contra Monterrey. Y recibía al Toluca, que había perdido en casa contra los Pumas. Y el Toluca le saca el partido al Morelia, allá en el estadio de Morelia. No sé, unos desconocidos monarcas, ¿no? Pero lo preocupante es que hasta hace una semana era el líder y con toda justicia era el líder, ¿no? Pero sí. Ahora acumuló entre Conca Champions contra Monterrey y este partido contra América, acumula ya dos derrotas. Que, pues no, pienso que si no le mueven el piso a Tomás Boy, sí le deben preocupar para futuro, ¿no? Porque nos acerca la parte importante del torneo y Morelia junta dos derrotas y las dos como local, ¿no? Prácticamente le dice adiós a Conca Champions. Y después cae contra Toluca, que había caído, como dijiste, contra Pumas. No sé si sea la irregularidad del torneo o lo cerrado que es, la competitividad que hay. ¿Tú qué crees que sea? Es que yo creo que es irregularidad. No puede ser que en el partido de la semana anterior hayas jugado muy mal, como el caso del Toluca, en tu casa y hayas perdido con los Pumas, que hoy no pudieron meterle ni un gol a los Estudiantes en esta jornada. Me parece que es, pues no sé, es irregular. Sí, no sé tú qué opinas. Sí, también creo que puede ser la irregularidad, ¿no? Como dices, Toluca pierde con Pumas la semana pasada en casa y ahora una semana después le gana el líder a domicilio, ¿no? Y Pumas, que le había ganado a Toluca en un estadio difícil como es el Nemesio Díaz, no puede ganarle a Estudiantes en casa. Entonces sí, y además, sí es un tanto muy mal. Es que Pumas ha jugado muy mal, porque incluso el partido con Champions jugó muy mal, ¿no? Regresó al bajo nivel que había mostrado el equipo. Sí, sí, y contra el equipo del Salvador que estábamos mencionando, que se llama muy feo. Isidro Mazapán. Y bueno, esta derrota del Morelia le quitó el liderato, porque el equipo de Santos ganó, y pues ganó bien al Puebla, que empezó ganando, pero bueno, le dieron la vuelta el conjunto de la Laguna. Recuerdo que el Puebla, después de ese partido contra Pumas, hace algunas semanas, pintaba muy bien, y de ahí para acá puras derrotas, ¿no? Pero, ¿sabes qué es lo malo? Que el Puebla, bueno, al menos a mi punto de vista, no juega tan mal fútbol. O sea, sí, no, juega no, un jamás. Buen pero un de nada buen, te sirve. En un buen estilo. Ajá. Exacto, si no llegas de nada a te los sirve, resultados, ¿no? Sí, de nada te sirve jugar bien si pierdes y pierdes y cada semana pierdes. Sí, y pues Santos le dio la vuelta allá en Torreón. Pues gana bien y son los nuevos líderes por diferencia de goles. Y bueno, Monterrey también destrozó a los Gallos Blancos en la presentación de Ángel David Comiso. Ajá. Pero de esperarse, ¿no? Digo, era en el TEC, sí. Muy complicado. Que, era que previsible, Querétaro. Era previsible el triunfo de Monterrey, me parece. Sí, y a diferencia del Monterrey, que pues juega un buen partido, los Tigres siguen aburriendo a propios extraños, pero pues siguen sacando puntos, ¿no? De sí, canchas rascaron, ajenas. Rascaron otro puntito en Chiapas. Que no es malo para ellos, pero pues sí, aburren a todo mundo, me parece. Pese a que sea 2-2 el resultado, me parece que no fue un buen partido. Y pese a que pues son los campeones, ¿no? Digo, van a llegar a la liguilla, me queda claro. Pero a este momento yo no sé si ponerlos ya como claros favoritos a ganar una no, vez más el torneo. No, yo creo que no. No los pondría yo como claros favoritos. Sí, yo tampoco. Yo ya tampoco lo pondría ahí. El partido sí, que hay que pues destacar del fin de semana del sábado fue el de Chivas, ¿no? Contra Cruz Azul. sí era el más destacado de la jornada, ¿no? Al menos en el papel, por la importancia que se le da siempre a los partidos entre los equipos grandes. Sí, grandes entre comillas, ¿eh? Pero... Sí, por eso lo dije así, grandes. Pero, pues las Chivas, a mí me impresionó ver que en 6 minutos un jugador, uno solo, te puede arruinar el partido, ¿eh? En 6 minutos, teniendo el partido 1-0, favor el Cruz Azul, obviamente. Ajá. Al minuto 85, Araujo desvía el balón, un disparo del Cubo, y es el empate. Y al 91, me parece, 92, por ahí así, Araujo comete un foul, lo expulsan, y Reynoso cobra el penal. Ajá. Con eso gana el Guadalajara, que pues se enracha, sin jugar muy bien al fútbol, ya lleva 3 victorias consecutivas. Sí, parece que la racha negativa, como suele pasar, la racha negativa en cuanto se rompió se convirtió en racha positiva, ¿no? Como dice, sin jugar muy bien, pero 3 triunfos son 3 triunfos, y me imagino que Nacho Ambriz estará feliz y que la misma afición del equipo estará contenta, ¿no?, con estos resultados. Sí, ahora están a 4 puntos de zona de clasificación. ¿Cómo es el torneo, no? Sí, de sotaneros en 3 semanas pasan. Están cerca, ¿no?, de meterse en posiciones de liguilla. Sí, es un tanto parecido como hay en Liga de Ascenso, aunque ya hablaremos de eso más adelante. Pero sí, es un tanto extraño, ¿no?, que sea tan cerrado el torneo. Ahora, sí, ahora sí. ¿Vale la pena hablar de los otros partidos? Los 3 empates sin goles. Realmente no, digo. Sí, San Luis y Pachuca, Atlante y Atlas y Pumas Estudiantes. Ahora, de destacar, pues que el sábado Atlas había sumado otro puntito de ventaja contra de Tecos, y que el domingo, con su empate de visita, pues Tecos dejó las cosas como estaban, ¿no? Siguen siendo 7 puntos en la tabla porcentual, lo que quiere decir que Atlas, con 14 puntos que haga, está del otro lado. Ahora, no creo que Atlas haga 14 puntos, pero no sé cómo va a recortar Tecos 7 puntos de desventaja cuando quedan solo 21 en disputa, ¿no? Eso es lo que, más bien, ¿no?, lo preocupante, no que el Atlas sume, sino que los Tecos logren pues quitar esa diferencia, ¿no?, que parece no ser tanta, y ajá, realmente sí lo es para como están jugando los Estudiantes y para como están jugando el conjunto del Atlas, ¿no? Que el Atlas, o sea, ni siquiera se esté esforzando en, ajá, luchar por permanecer, porque sabe que los Estudiantes van a fallar en su partido. O sea, así es como yo vi el partido del Atlante Atlas. O sea, saben que ya están en primera porque existen los Tecos. Sí. Y se pierde toda la lucha, ¿no?, que hay por mantenerse en primera división. Que debiera haber, al menos, ¿no? Porque, como dices, Atlas ni siquiera necesita hacer puntos para salvarse. Atlas tiene que dejar que pasen las semanas y ya. Con los que pierde Estudiantes, el equipo rojinegro se está salvando. Sin necesidad de meter goles, incluso se ha mantenido, ha incrementado la ventaja y se ha mantenido en ella, ¿no? Sí, me parece que es muy triste eso, ¿no? Porque, digo, desde el torneo pasado que nosotros vivimos el descenso, digo... Eso no pasó, Alex. Sí pasó. Que no le echen el... Pues no sé, que los kilos, ¿no? Los huevos, ¿no?, que tienen. Digo, al menos, yo no se les pide que jueguen bien al fútbol ni nada, simplemente que tienen o que debieran tener. Sí, deberían tener. Pareciera que no. Y esa vergüenza deportiva, ¿no?, de que están ahora en primera división. En teoría no tiene mal plantel. Tiene jugadores de mucha experiencia, ¿no? Está el Pony Ruiz, está Gerardo Galindo, está Braulio Luna, está el Gringo Castro. O sea, por plantel, pues Tecos no debiera estar tan mal, me parece. Eugui está lejos de ser un técnico ganador, la verdad, pero sí es de esos técnicos puntistas, ¿no? Pero esta vez ni siquiera ha hecho eso, ni siquiera ha rascado puntos de todos lados como suele ser una constante en él. Sí. Ahora, los Estudiantes juegan en casa contra el Morelia la próxima semana, bueno, esta semana, la próxima jornada más bien. Sí, el viernes. y el Atlas contra los Jaguares. No se ve tan complicado el partido del Atlas como el que lo tiene Estudiantes Tecos, ¿no? Sí, que claro. Tiene pues a uno de los punteros. Ahora, Jaguares tampoco está mal. Espera salir. Tampoco creo que vaya a ser muy fácil no, para Atlas, Jaguares. Pero tiene como que lo mismo que el Puebla, ¿no? O sea, no juega mal, pero no está obteniendo los resultados y está en la parte baja del campeonato. Sí, eso es cierto. Vamos a entrar ya en Liga de Ascenso. También fue la jornada 10. Vamos a dar los resultados. Vamos a la pausa y regresamos a comentar un poco de la Liga. Liga de Ascenso, jornada 10. El viernes, Correcaminos le ganó 4-0 a Altamira. Leones Negros cayó en casa 3-2 ante Lobos. Pumas Morelos le ganó a Nesa 1-0. Y al sábado, León cayó en casa 5-2 con León. Perdón, Veracruz cayó en casa 5-2 con León. Celaya perdió también en casa con Mérida 2-1. Y el domingo cerraron Cruz Azul Hidalgo empatando con Dorados 1-1. Y Necaxa ganando de visita a La Piedad 2-1. Vamos a la pausa, Alex. Vamos a escuchar una rola. ¿Cuál es? Vámonos con AC/DC. La ¿ah? Canción se llama Highway to Hell. Y pues regresamos aquí a Antidoping Soccer. Living free, season ticket on the Ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Les vamos a dar las vías de comunicación para que se puedan comunicar con nosotros. El Facebook es Antidoping Soccer. Pónganle me gusta y se van a enterar de todo lo que postea el Taker. Es en Taker Twitter. A secas. Ok, sigue. En Twitter, que es arroba antidoping food, igual se van a enterar de las cosas que postea Taker. Si está mejor, sí. El blog es de antidoping soccer, perdón, .blogspot.com. Ahí van a estar los programas para que los escuchen. Y además tenemos la repetición a las 12. Y también, pueden también enviarnos correos, correo electrónico a antidopingsoccer@gmail.com. Gmail.com. Ahí para que nos manden saludos o para que le manden al señor Taker su odio, porque no le cae bien. ¿Por qué odio? Milton Queiroz. Pero a la gente que nos escucha, si es que alguien nos está escuchando, ¿qué le importa a Milton Queiroz? ¿Cómo que qué le importa? Si es el próximo técnico que va a ascender un equipo de fútbol. Ah, claro. Sí, y los Mazacotes de Chicontepec van a subir el próximo año a la Liga de Ascenso también. Todo puede pasar en el fútbol. Ok, sí, eso sí, todo puede pasar, pero bueno. Vamos a meternos, ahora que dijiste esto, de lleno a la Liga de Ascenso. Pues sí, León sigue siendo una máquina, ¿no? ¿Se jugó la jornada 10? La jornada 10, ajá. Y León sigue invicto. Sigue siendo una máquina de fútbol. 6 triunfos y 3 empates en el torneo. Sin derrotas, con 23 goles a favor. La mejor ofensiva del torneo. El indiscutido líder del torneo, ¿no? Del clausura 2012, me parece. Sí. Sí, con toda justicia tiene el primer lugar, la verdad. Si esto fuera de justicia, León debería ser el que el próximo torneo debería jugar en primera división. Pero bueno, falta jugar la liguilla. Ha jugado bastante bien todo el torneo, ¿no? Me parece que es el que realmente es más regular de todos. De todos. Sobre. Pero incluido el Necaxa de Milton Queiroz. Sí, claro. No, sí. Pero la verdad es que acabas de decir que él es el que va a ascender a un equipo. Pero son por los. Es por el corazón. Que a veces, o sea, es lo que esperas, no lo que crees. Sí, no, porque un equipo que lleva todo el torneo invicto, que le lleva 4 puntos al segundo lugar. Que digo, es Necaxa, por cierto, Necaxa ya sí. Que es Necaxa. No hay que compararlo porque, por ejemplo, en España llevan 10 puntos de diferencia, pero bueno, es distinto. Pero que le lleven así, pues un partido y un empate de diferencia sí habla mucho, ¿no? Es una ventaja que León no puede perder la próxima jornada. Necesitaríamos irnos al menos a la fecha 12 para pensar en que pudieran quitarle el liderato a León. Y León ya descansó. Igual Necaxa ya descansó. Sobre todo porque son 4 puntos que parecen ser muy pocos, pero quedan 15 en disputa. Entonces ya eso empieza como que a pesar. Y aquí en la Liga de Ascenso hay que recordar que el primer lugar, el que te obtenga el primer lugar, sí es importante porque va directo a semifinales, evita una ronda. Ahora, pero ¿qué tan positivo es eso? Desde que se implementó esto en Liga de Ascenso no ha habido problema porque el líder general ha llegado a la final. Pero pasando al líder a semifinales, acabas con la famosa maldición del superlíder, que por lo regular, y sigue pasando en primera división, se queda en cuartos de final. Pero sí. Estás parando una semana al líder. Lo paras por espacio de 10 días, ¿no? Sí, pero bueno, aquí en este caso ya sería distinto, ¿no? Porque igual puede encontrar partidos de preparación, ya que bueno, claro. los equipos eliminados sí podrían jugar con él. Sí, eso es cierto. Pero ok, entonces León es indiscutible líder y vaya, es el mejor equipo del torneo. Por más de que existas que seamos, me parece que León luce muy superior a cualquier equipo en la liga, ¿no? Sí, a mí también me queda claro y lo lo comprobó en su visita a Nesa. Nesa es un equipo muy duro que le venció, y también en esta jornada no nada más le venció al Veracruz, sino le pasó por encima al equipo de Joaquín del Olmo. Después de que Mendoza y del Olmo se estuvieron enchuladas, ¿no? En la semana. Sí. Y de visita además, ¿no? O sea, eso también es importante destacarlo, que da como local es un equipo muy muy duro, y de visitante pues también no desentona, ¿no? Sí, cierto. Ahora Necaxa, a ver, vamos a hablar de Necaxa. Ganó en La Piedad como visitante. Ya, esto ya da para ilusionar, esto y la segunda posición general ya da para ilusionar a la afición de Necaxa. La afición de Necaxa. O sea, ya sabemos que Tita es para ti una buena persona. Pero, como lo que ha hecho hasta ahora, ¿da para ilusionar o no? Para la afición de Necaxa. Claro. Híjole. Lo que pasa es que es un caso similar al de Paco Ramírez, creo, el torneo pasado. Ajá. Ha tenido los resultados positivos. Ha mejorado, sí, desde el primer partido sí lo ha hecho, pero yo creo que no está obteniendo los triunfos porque realmente futbolísticamente los merezca, sino porque ha tenido circunstancias. Por ejemplo, el día domingo, en el partido al Necaxa lo apedrearon los primeros 30 minutos y La Piedad no supo aprovechar su ventaja que tenía. Tiros de esquina, el Torito les hacía una y otra tanto a Mercado como a Rubalcaba, a los dos centrales. Entonces, un contraataque fue el que hizo que Necaxa fuera 1-0. Luego le anulan un gol mal anulado a La Piedad un minuto después de ese gol, y con un penal el Necaxa se va 2-0 arriba. Es decir, muchas circunstancias que han favorecido al Necaxa, que no está mal, digo, las circunstancias pues están para que se aprovechen, ¿no? Claro, sí. Nada más que de la misma manera como Necaxa está consiguiendo los triunfos, pueden venir las circunstancias a favor para el equipo contrario. Entonces, eso es lo que hay que ponerlo en la mesa, no tanto que se esté en segundo, porque es muy engañoso todo eso. Claro, ¿no? Y con lo cerrado que está el torneo, hoy es segundo, pero acabando la próxima jornada podría ser sexto. Entonces es muy engañosa la posición, ¿cierto? Pero sí, creo que Necaxa sí ha mejorado, pero tampoco es una máquina de jugar fútbol. Y creo, como decías tú, que ha aprovechado las circunstancias que los partidos le han presentado para acumular hasta ahora ya 5 partidos consecutivos sin derrota, ¿no? Desde que perdieron, si no me equivoco, desde que perdieron contra Nesa en la jornada 5, después de ese partido fue cuando empezó la racha de Necaxa. 4 triunfos y un empate, ¿no? Que en realidad pudo haber sido un triunfo de no haber sido porque la buena persona que tanto defiendes, o sea, el técnico, hubiera pecado de ratonero ese día, ¿no? Sí, sí, también es verdad que no ha tenido la suerte ni la fortuna, por así decirlo, o la inteligencia de poner pues la alineación ideal, ¿no? Por cierto, y hablando de alineaciones, como bien dijiste, el portero de esta semana no fue Trejo, sí, sino Salcedo. Estaba cantado que iba a ser Salcedo. Y creo que va a ser Salcedo hasta que se equivoque en una acción que vaya al marcador. Porque siendo honestos, después de todo lo que hablamos de Tita y del cambio que hizo la semana pasada sacando a Trejo al minuto 14, creo que Salcedo se equivocó también un par de veces en el partido y las dos veces lo salvó la defensa, ¿no? Recuerdo una salida en la que fue a buscar el balón y se lo dejó al delantero de Irapuato. Y este tiró a puerta, nada más que un defensa lo salvó, ¿no? Casi sobre la línea. Y después un tiro que rechazó al centro, cosa que ningún portero debe hacer. Claro, no estoy diciendo que Salcedo sea malo ni tengo nada contra él, pero si algún gol hubiera entrado, Tita hubiera tenido que sacarlo, ¿no? Y si algún gol entra por un error de Salcedo en algún partido, va a tener que sacarlo para ser un poco congruente consigo mismo. Vamos a ir a la pausa, sí. Alex. Regresamos con esto, ¿qué te parece? Antes de que te sueltes. Vamos a ir a la segunda pausa y vamos a escuchar a Pulp, esto es disco 2000, vamos a decirlo en... Sí, vamos a decirlo en español porque los títulos sí los podemos decir en español, entonces... ¿Ah, sí? Disco 2000. Disco 2000, Pulp, a través de QuietLoudFM.com, esto es Antidoping Soccer, regresamos. Thank you. Estamos de regreso en Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Este es ya nuestro tercer bloque de programa. Y antes de la pausa y de escuchar a Pulp y su canción con título en español para el señor Rodríguez, ¿qué? Pues la dijiste en español, ¿no? Tiene el título en español. Sí. Estamos hablando de Liga de Ascenso, específicamente de Necaxa. Ya hablamos de León y estamos hablando de Necaxa. ¿Qué nos quedaba de Necaxa, Alex? Pues quería comentar que, bueno, se está en segundo lugar el equipo de Necaxa, sí, pero este lugar también hay que decirlo, lo tiene por la derrota del Celaya, inesperada, porque Celaya jugó de local, así era algo inesperado, y bueno, aprovechó la combinación de resultados, ¿no? La de Celaya y la de Nesa, ¿no? También, que eran los dos que estaban arriba de él. Estaba, que sorprendió, ¿no? En ambas derrotas. Sí, un tanto sorpresivas ambas. Y esto es importante destacarlo porque independientemente si el Necaxa llegara a ganar los partidos restantes del torneo regular, difícilmente yo veo que León le pase lo mismo que a estos equipos, ¿no? O sea, no creo que baje los brazos de esta manera. Por ejemplo, los Leones Negros empezaron muy bien, ahorita ya no están ni en zona de clasificación. Están en noveno lugar. Y ese es el problema. Sí, ese es el problema con los equipos de ascenso, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, León y Necaxa, que sí lo voy a poner aquí porque sus planteles son como que más regulares, ¿no? El plantel de Necaxa dicen que es el más caro, no lo creo el mejor, a lo mejor sí es el más caro. Pero está mejor armado León. Son un poco más regulares, ¿no? Por ejemplo, el Celaya en cualquier momento pues puede sufrir este tipo de derrotas. O sea, son más propensos a recibir esta derrota y a dar ese bajón tan fuerte como el caso de los Leones Negros, que por ejemplo León y Necaxa, ¿no? Por ejemplo, el Celaya está ahí, pero Celaya no ha descansado. Celaya hasta ahora tiene 10 partidos jugados. Sí. Sí, eso es importante también mencionarlo porque no faltaría esos 3 puntos que... De hecho, de los equipos que están en la parte alta de la tabla, Celaya es el único que no ha descansado. Todos los demás, bueno, y La Piedad, que está en séptimo, pero La Piedad tiene un partido pendiente. Le faltará descansar, pero tiene un partido pendiente. Y de los que están en la parte alta, Celaya es el único que ha jugado hasta ahora las 10 jornadas. Sí. Y eso también es importante. Yo, como siempre lo he dicho, creo que pues esto va a estar entre León, Necaxa y Nesa, ¿no? Y creo que el que gane el campeonato en este torneo va a ser quien suba, ¿no? Pues entonces que lo gane Necaxa, ¿no? Pues ojalá. Porque sí, los correcaminos se ven bastante débiles, ¿no? Sí, volvieron a ganar esta semana, pero... pues de nada les va a servir, ¿no? O sea, es que no sé, es raro. Digo que de nada les va a servir porque pues, ganan uno, pierden otro. Aunque se pueden meter sin problema a la liguilla. Porque ¿te acuerdas que hace 8 días hablábamos de las posiciones y de cómo estaría la liguilla? Esta semana está todavía más cerrado esto. Porque ahora entre el séptimo lugar, que como dijimos es La Piedad, y el último lugar, el lugar 15, hay 3 puntos de diferencia. Esto quiere decir que, vaya, Cruz Azul Hidalgo, que es el último, podría meterse en zona de calificación la próxima semana. Está muy muy cerrada la Liga de Ascenso. Sí, sí, y bueno, pues habrá que esperar al viernes, que Necaxa pues es quien juega contra los Tiburones, que a mi juicio no debe tener problema, ¿no? Pero sí, bueno, pues hay 3 partidos el viernes. Juega Lobos BUAP contra Pumas Morelos, juega Necaxa contra Veracruz y juega Leones Negros contra Correcaminos. Ahora, de los que están arriba, sí, el único partido del día será el de Necaxa. Y para el sábado va a destacar el del Celaya que hablaba, su visita a León. A León. Entonces, sí. Habrá que ver qué pasa en esta jornada. Ahora, lo que decíamos de la tabla general. Hoy la liguilla sería Necaxa contra La Piedad, Celaya contra Dorados y Nesa contra Mérida. Pero también, como dijimos hace 8 días, falta mucho. Y con lo cerrado que está, pues no podemos empezar a especular ahora cómo sería una posible liguilla, ¿no? Sí, no, hasta ahorita, y a pesar de que ya son 10 fechas, ¿no? Estamos pues a 5 de concluir el torneo regular, porque recordemos que la liga de ascenso es más corta. Sí, parece marcado ahorita los tres que mencionaste, que como favoritos me parece que son los que están marcados ahorita, que seguramente estarán en la liguilla: León, Necaxa y Neza. Celaya no lo sé, porque si pierde por ahí algún otro partido, otros dos partidos, sumando la semana que va a descansar, pues igual en una de esas se queda fuera el equipo de Celaya. Sí, sí, pues habrá que esperar. Todavía quedan muchas cosas que se pueden acomodar aquí en la Liga de Ascenso. A diferencia de la primera, está mejor la Liga de Ascenso, ¿eh? Pero no me quiero quedar. ¿Pero prefieres cambiarte? Sí. Ok, la verdad, mira, sí. Y si sube otro que no está en el caso, pues que Televisa no suba, que la FEMEX Food no suba sobre la mesa, ¿no? Yo tampoco me quiero quedar. Sería... No, chavo, yo quiero quedar. Podemos seguirla, pero ya con nuestro equipo en primera, ¿no? Estaría mejor, más divertido. Pero sí, okay, vamos a cambiar ya de tema, vamos a dejar el ascenso. ¿Qué te parece, Conca Champions o hablamos de lo de las chicas? Pues si quieres rápidamente la Conca Champions, porque es más importante, creo, lo de la sub-20 femenil que el torneo molero este. Ok, el torneo molero que no importa y no tiene importancia, ¿no? Sí. Que no tiene interés. Ok, nada más decir que hoy comienzan los partidos de vuelta de los cuartos de final, que arrancaron la semana pasada y los cuales ya hablamos el día viernes. Monterrey, con la serie ya definida, recibe hoy a las 21 horas en el Tecnológico al alicaído Morelia, al que fuera líder del torneo y que perdió no solamente la ida en casa, sino que un par de días después, 3 días después, perdió contra Toluca en la liga y dejó ya el liderato, ¿no? ¿Quién va a pasar, Alex? ¿Monterrey? Me parece que sí, ¿no? No tiene problemas Monterrey para finiquitar la serie. Yo creo que debe ganar, ¿no? También esta noche. Sí, lo habíamos dicho desde el programa anterior que no debería tener problemas para eliminar a Morelia después del buen resultado que sacó, porque hay que recordar que, dado los goles de visitante, Morelia tiene que hacer 3 goles hoy. Sí, tiene que empatar lo que hizo Monterrey. Un 2-0 no le alcanza. Ok, mañana juega Galaxy contra Toronto. Ese partido en realidad no nos interesa. Y juega en el territorio Santos Modelo, el nuevo estadio Corona. Juega Santos contra el Seattle Sounders. El Seattle ganó 2-1 la ida. Esto quiere decir que con el gol de visitante que comentabas, al equipo de La Laguna le basta con un 1-0. ¿Va a calificar Santos o no va a calificar Santos? Sí, también creo que debe pasar, ¿no? No debería representar mayor conflicto el equipo de la MLS en papel, ¿no? Digo, ya en la cancha viene con ventaja, que mínima o no es ventaja al fin, ¿no? Y si Santos no puede meterles un gol, se van a quedar. Sí, ok. Mañana, este partido, como dijimos, es mañana, es a las 7 de la noche. Y el otro partido es el jueves. Pues rápidamente podríamos hablar del jueves, seguramente lo vamos a hacer por encima, pero el jueves a las 21 horas, a las 9 de la noche, Pumas va a recibir al Isidro Metapán de El Salvador. Al igual que el Santos, cayó 2-1 en la ida y le basta con un 1-0 para avanzar. ¿Pumas va a avanzar o no va a avanzar? Fíjate que este es el único partido. Como ha estado jugando Pumas, no sé si puede ser capaz de... ¿No crees que no? Yo pienso que sí. Vuelta. Debería, ¿no? Por más mal que esté Pumas, es un equipo salvadoreño y lo vas a meter a CU con una entrada, me imagino que habrá medio estadio o algo así, pero sí, lo vas a meter a la altura de la Ciudad de México y a CU. Me parece que Pumas no debe tener mayores problemas, ¿no? ¿Tú consideras a este equipo salvadoreño más débil que los Estudiantes? Pues al menos tienen el nombre más feo, eso sí te lo puedo decir. Pues sí. No sé si sean más débiles. Ahora mira, Pumas, una desventaja que tiene Pumas siempre jugando como local es el desgaste que hay jugando a mediodía. Esta vez no va a ser factor. Yo creo que va a ser positivo que el partido sea en la noche. No podría ser de otra manera, pero creo que eso le va a ayudar un poco en su rendimiento a los Pumas y creo que van a avanzar. pues ojalá, yo de verdad sí espero, y de verdad, porque yo quiero que esté un equipo mexicano en el Mundial de Clubes, pero sí, dado como está jugando Pumas. Para reírte cuando no avancen, ¿verdad? Pues sí, la verdad sí, como okay. El Monterrey, Pachuca, el América. todos los que han ido. Vámonos a la pausa, Alex, la última pausa del programa. Muy bien. Y la última rola del programa también. Vamos a escuchar a Oasis, vámonos con Oasis, esto Laila. Se llama Laila. Rolota. Regresamos a Antidoping Soccer a través de QuietLoudFM.com. Still the sunlight. Hush, now don't you cry. Wipe away the teardrop from your eye. You're lying safe in bed. Pues ya regresamos aquí a Antidoping Soccer. Y bueno, ya hablamos de la Conca Champions. Vamos a hablar un poquito de lo que es pues las chicas, las sub-20 de la selección mexicana, que obtuvieron su pase al Mundial sub-20, pues de la especialidad, al derrotar a la selección de Panamá 5-0, que era la selección local, ¿no? Digo, después de la derrota, dura derrota contra los Estados Unidos en semifinales del torneo, pues finalmente consiguen uno de los tres boletos al certamen mundialista. Ahora, la derrota contra Estados Unidos creo que era previsible, ¿no? Me parece que era de esperarse que perdieran contra Estados Unidos, porque siendo honestos, el nivel del fútbol femenil mexicano no existe. Les alcanza para, por ejemplo, en este caso, pelear una calificación en CONCACAF, pero no sí, para pensar en competir en un mundial, tal como hemos visto que ha pasado también con la selección grande, ¿no? Por decirlo, en cuanto al fútbol femenino. Sí. Sí, el problema de esto es, bueno, que la selección femenil no tiene mucho apoyo, ¿no? Entonces, realmente no se le exige que vayan a un mundial, porque realmente no hay una liga profesional. Las chicas tienen que ir y buscar sus oportunidades fuera. No sé, ¿no? O sea, la federación debería intentar algo ahí, trabajar, porque si se están obteniendo estos resultados y finalmente no se les pide que vayan a clasificar ni nada, ¿no? Es decir, no tienen una exigencia como en el caso de los hombres. Pero, vaya, la federación tendría que trabajar. O bien tendría que pensar en dejar de mandar equipos femeniles, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta con la selección mayor y con esta. Ahora, ¿se les puede exigir, más allá de que haya o no haya apoyo, se les puede, yo creo que sí se les puede exigir, porque están siendo una representación nacional. No sé qué tanto se puede esperar de ellas, pero creo que exigirles sí se puede, más allá de que digan que no hay apoyo o lo que tú quieras, ¿no? Sí, lo que pasa es que igual y puede funcionar como un doble discurso, ¿no? O sea, igual y se agarran de pretexto que no hay apoyo para finalmente no exigirse a ellas mismas, ¿no? Ya estando en un mundial, yo creo que sí es importante, pues, saber que lo que están jugando, ¿no? Un mundial. Entonces, sí, claro. Sí, aunque sea una, pues no sé, ¿no? Alguna meta se deben de poner al clasificar a la siguiente ronda. Digo, tampoco se les va a exigir el campeonato mundial si los hombres no pueden conseguirlo, ¿no? Salvo, bueno, en la sub-17 ya van dos veces. Pero sí, igual yo considero. Ahora, esto de la sección femenil. Realmente, ¿qué tan benéfico? Vaya, para nivel futbolístico es malo que no haya apoyo y que no haya una liga. Pero parece que eso se toma como pretexto para aplaudirles incluso en el fracaso, ¿no? Sí, como dices tú, se les aplaude el esfuerzo y lo que tú quieras. Pero, por ejemplo, los medios, la televisión, para ser exacto. Sí. Por lo regular. Dime. Sí, sí. Realmente. Sí, pues sí. Yo realmente creo. Que sí debe de tener un apoyo el fútbol femenil. Sí lo considero importante. También considero que se deben poner metas, ya que se llegue a este tipo de competiciones. Y bueno, pues hay que esperar, ¿no? El resultado de estas chicas, ya cuando sea la competición. Por lo pronto ya obtuvieron el boleto y es algo, pues, que hay que festejar, ¿no? Bueno. No sé si tanto como festejar, ¿no? Yo no lo vería así, pero bueno, luego me van a tachar de machista si digo lo que estoy pensando en decir, que no lo voy a decir, pero... Ok, vámonos mejor a otro tema. Ya, que nos falta solo la Liga Española, ¿no? De la que hemos estado hablando en cada programa. Se jugó la jornada no y 27 y no cambian las cosas, como dices. Sí, la Liga Española no ha cambiado con respecto a la semana anterior y a muchas semanas que llevamos así. El Real Madrid tuvo una difícil visita porque el Betis se le puso al tú por tú. Le estaba sacando el empate hasta el minuto 65-70. Pero el Madrid fue mucho equipo. Y Cristiano Ronaldo demostró... Sigue siendo gay. Una vez más, pues que es el estandarte del equipo. Y pues anotó el gol del triunfo. Gana el Madrid 3-2. Y el Barcelona pues hizo lo mismo. Ganó al Racing de Santander. Pero realmente mientras el Madrid no caiga, pues el Barcelona, por más que gane y gane, pues va a seguir igual. No sé, igual ya la liga está definida, ¿no? Sí, me parece a mí que ya está definida. Porque así como aquí decimos que Estudiantes no le va a recortar 7 puntos a Atlas, pues creo que tampoco Barcelona le va a descontar 10 puntos al Madrid, ¿no? Y es que la liga, por más cerrada que esté, me parece que sigue siendo de 2. El Madrid y el Barcelona están a otro nivel. Y mientras el Barça siga ganando, puede ser bueno, pero deja de ser bueno cuando el Madrid también le gana a todo mundo. Entonces, si gana los dos, nunca va a cambiar la situación en cuanto a los puntos de ventaja que tiene uno sobre el otro, ¿no? Sí. Y el Athletic de Bilbao, pues igual fue derrotado por el Osasuna. Hay que resaltarlo porque finalmente es el rival del Barcelona en la Copa del Rey, ¿no? Sí, y entonces, aparte el Athletic venía de vencer la semana pasada en la Europa League al Manchester United en Old Trafford, cosa que no es sencilla, y menos jugando tan categóricamente como lo hicieron ese día, ¿no? Sí. Pues, cosa curiosa que el Manchester ya es líder, ¿no? Allá en Inglaterra. Bien por el Chicharito. El Chicharito, sí, pues está triunfando allá. Y el Manchester le gana 2-0, me parece, al equipo del West Bromwich. Ahora, entonces, el Chicharito puso un pase para gol, si no me equivoco. Sí. Ambos goles fueron de Rooney, uno fue de penal y el otro fue un pase del Chicharito, ¿no? Sí, jugó bastante bien, la verdad, hay que resaltarlo. Pues ya es líder porque el Manchester City cayó, entonces pues ya ocupa la posición de honor el equipo de Manchester United. Quién sabe si la mantenga, porque allá en Inglaterra sí están jugando con todo por esa posición. Ahora, el Manchester, más allá de, al margen de que ya sea líder en Inglaterra, tendrá la misión de ir a San Mamés, a la llamada Catedral, a tratar de revertir el marcador contra el Athletic, ¿no? Difícil, ¿no? Bueno, difícil y a la vez no, porque son dos goles que creo que el Manchester puede lograr, pero pues sí, necesita dos goles, entonces no lo veo tan imposible, pero sí complicado. Ahora, y el Athletic cayó esta semana visitando a los Osasuna en cuanto a la Liga Española. Sí. Y bueno, hay que resaltar que al Manchester es lo único que le queda esto de la Europa League y la Liga, pues que la gane, porque fue un desastre en la Champions League. Entonces, pues habrá que esperar. Por lo pronto ya es líder. Y regresando un poco a la Liga Española, la Real Sociedad de Carlos Vela superó al Zaragoza, que parece inminente su descenso, ¿no? Sí, parece que ya se va al Zaragoza, el equipo maño. Ya se nos acabó el tiempo. El jueves vamos a hablar ya de Copa Libertadores, de Conca Champions. Y pues ya, solo nos resta despedirnos, Alex. No sé si tengas algo que agregar. Este jueves ya hay programa, eso sí. Ahora sí lo prometemos. Sí. Ok. Era, es lo único que iba a saber. Pues es todo. Es todo, nah, ok. Ya. Vámonos, okay. Que nos corren. Okay. Vámonos antes de que nos vean feo, ¿no? Esto fue Antidoping Soccer. Nos escuchamos el día jueves a través de quietloudfm.com. Tenemos repetición a la medianoche por si llegaron tarde. Y hasta luego.